Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, le invitamos a ser parte de este gran encuentro cultural. Aquí tendremos en Zona Cultura la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la capital de los ecuatorianos, así como también del país en lo que se refiere a cultura. Quito amanece con 8 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 8 grados. Bienvenidos a todos, y hoy hay también datos que tenemos que recordar rápidamente aquí en el noticiario de Zona Cultura, por si acaso usted se olvide. Buen día. Así es, muy buenos días, Laurita, buenos días, amigos que se prenden ya, amanecen junto a nosotros en Zona Cultura. Desde este momento ya no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea el 3 y el 4, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. También deben tomar en cuenta que en la tarde se repite esta restricción desde las 16:00 hasta las 19:30. Esta restricción tiene un circuito donde se aplica, que lo limita al norte con la avenida Diego de Vázquez, al sur con la avenida Morán Valverde, occidente con la avenida Antonio José de Sucre y al oriente con la avenida Simón Bolívar. También tenemos novedades. AMT, la Agencia Metropolitana de Tránsito, nos comenta a través de su cuenta de Twitter, dice: logística de seguridad vial colocada para iniciar el contraflujo en la avenida Simón Bolívar. Tome las precauciones. Tenemos más información. Han iniciado ellos ya un mega operativo para el transporte público. De manera especial están revisando el límite de velocidad y la documentación que deben tener para la circulación en la ciudad. Es importante recordarles que el flujo de vehículos aumenta cada día por el hecho de que los chicos ya van a las diferentes instituciones educativas. Por ello, le invitamos a levantarse un poquito más temprano y por lo menos salir con 5 minutos de lo habitual que había estado durante esta temporada de vacaciones. ECU911 manifiesta que las vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran habilitadas para todas las personas que van a salir de viaje. Y si nos trasladamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, también clima y visibilidad apto para las operaciones. Con esto les decimos a todos ustedes que tengan un feliz viaje. Y, por favor, no se desconecte de Zona Cultura, porque nosotros a continuación les vamos a ir detallando las noticias culturales aquí en este espacio informativo. Darío, ¿tenías algo que compartir? Sí, exactamente. Las personas que van a viajar a salir de la provincia saldrán ya de la frecuencia de los 100.9 FM y 940 AM, hasta donde pueden llegar las ondas. Sin embargo, les recordamos, contamos con una aplicación, Radio CCE HD. Usted la puede descargar y nos puede ir escuchando en todo el Ecuador y en todo el mundo. Las personas que están en lugares fijos, ellos en cambio pueden entrar a las páginas www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 5 minutos, les invitamos a conocer el detalle de la información de estos 120 minutos. Titulares en Zona Cultura. Corea del Sur invita a artistas y gestores a aplicar en sus programas culturales. Presidente de la Sede Nacional y director del núcleo de la SUAI de la Casa de la Cultura anunciaron la remodelación integral del edificio. Comisión Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales discutió su reglamento de funcionamiento. El premio La Linares ya recibe la postulación de obras literarias para este 2017. La obra Cómo acabar con la cultura vuelve a los escenarios. El grupo teatral Arista rinde homenaje a Darío Fo a través de la interpretación de su trabajo El Misterio Buffo. El gobierno del cantón Rumiñahui apoya el emprendimiento de sus moradores. El Ballet Nacional de Ecuador le invita a recordar sus años de infancia con la obra El Gato con Botas. La revista digital El Apuntado cambia su sitio web. Las actividades culturales de las diferentes manifestaciones artísticas se ponen en escena en Esmeraldas. El Museo de la Ciudad invita a dar un vistazo a Quito del siglo XX. Y la exposición Mudando la Memoria se expondrá en la Galería Más Arte. Teiban Yoga, para sanar las heridas del corazón, está a la disposición. Y desde las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto a Martín Cordobés, director ejecutivo encargado del Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables. También estaremos junto a Jaime Cepeda, subgerente nacional de investigación y desarrollo del SENACE. El tema a tratar será sobre el evento que se llevará a cabo en Quito, una conferencia que tendrá lugar aquí en la capital de los ecuatorianos. También estará con nosotros la artista Ana Rojas Sosa, quien realizará una exposición aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 15 de septiembre y que la ha denominado Entre Hojas, Pétalos y Plumas. Y al cierre de la jornada informativa nos acompañará el escritor Julio Gallo. Hablaremos sobre el evento poético que próximamente lo realizará aquí en la institución. Tenemos ya las 7 de la mañana con 10 minutos, tiempo para ingresar y dar el detalle de la información. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9. El premio más importante de novela breve, La Linares, ya recibe los trabajos literarios para la edición de este año. Al cumplirse 42 años de la publicación de La Linares, primera novela del escritor Iván Egues y por la que en 1975 ganó el premio Aurelio Espinosa Polit, la campaña de lectura Eugenio Espejo invita a los escritores a participar en la tercera edición del concurso literario La Linares de Novela Breve 2017. Iván Egues, quien preside la campaña, detalla a continuación cuál es el objetivo de este reconocimiento. Bueno, es un premio que está convocado para novela breve, ¿no? Porque La Linares en sí es una novela breve. Entonces, yo creo que es un género que se cultiva con mucha calidad en nuestro país. Hay cosas muy buenas en novela breve y nosotros queremos estimular a través de este premio, estimular el género. Que está destinado para todo escritor, pero que muchos jóvenes lo han acogido en esta época. La prueba es que en la primera convocatoria, pues ganó una joven escritora, Sandra Araya, y en esta vez una de las menciones también es de un joven escritor. En el premio La Linares de Novela Breve podrán participar narradores ecuatorianos o extranjeros con 5 años de residencia en el país. Deberán enviar por triplicado una novela breve, inédita, escrita en español, con tema y forma libre, que no estén concursando simultáneamente en ningún otro certamen. No podrán participar obras que hayan sido comprometidas en algún otro concurso literario o que tengan comprometidos sus derechos de autor o estén en procesos de publicación. El plazo de entrega de las 3 copias vence el próximo 23 de noviembre. Habrá un premio indivisible de $6,000 y la circulación de la obra en la red de suscriptores de la campaña de lectura Eugenio Espejo. Usted puede leer todas las bases del concurso en el fanpage Casa Egües Centro Cultural. Vamos a cambiar el tema de la información para hablar de un tema importante sobre el tráfico de los bienes culturales. La mañana del 11 de septiembre del 2017, en las instalaciones del Ministerio de Cultura y Patrimonio, tuvo lugar la sesión ordinaria de la Comisión de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales para analizar y aprobar su reglamento de funcionamiento interno y aportar así de manera más oportuna a la resolución de denuncias y velar por la protección de este ilícito que atenta contra nuestra herencia y contra nuestra identidad. El Comité Técnico de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales fue creado en el Ecuador en el año de 2010 con el objetivo de crear políticas públicas para la protección y salvaguarda de los bienes culturales, y desde su creación ha posibilitado recuperar el territorio nacional y repatriar del exterior más de 15,000 bienes culturales patrimoniales. Esta comisión está integrada por las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General del Estado, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Una política clara del Estado para detener el tráfico y comercio ilegal es contar con un comité técnico que analice caso por caso y emita las directrices técnicas operativas para que los bienes sean recuperados y retornen a nuestro país. Según cifras y estudios, el delito de bienes patrimoniales es el segundo a nivel mundial, perjudicando al país con la pérdida de elementos constitutivos de nuestra memoria social. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y bien, por el país tenemos que proteger todos de este tipo de bienes patrimoniales culturales. ¿Es así, Laura? Así es, hay que proteger los bienes que tiene nuestro país, tanto aquí internamente como también fuera. Tú sabes que han hecho una gestión formidable porque hay algunos bienes que han venido de Italia, por ejemplo, de España también. Han llegado algunos. Que se ha podido, a través de estas conversaciones, del diálogo, proteger estos bienes y que puedan retornar a nuestro país. Hay un atractivo en el mercado negro sobre estas piezas, sobre todo por el tema de las culturas andinas. El mismo padecimiento lo tenemos acá en Ecuador, como también sucede en el caso de Bolivia y también en el Perú, por este tipo de bienes culturales. De manera especial, los bienes prehispánicos. Que pagan altas sumas de dinero, pues obviamente las personas que conocen saben, pero aquellos que quizá tienen muy poco desconocimiento, pues venden estas piezas a bajos costos, ¿no? De hecho. Claro, pero es un bien patrimonial nacional. Vamos a seguir con más información. En este caso, les quiero dar a conocer que la Embajada del Ecuador en Corea del Sur informa que Korea Foundation, organización gubernamental promotora del intercambio cultural entre Corea y el mundo, invita a artistas ecuatorianos a participar de sus programas de cooperación 2018. Los programas de cooperación de Fundación Corea hace la convocatoria a todos los artistas para que participen en sus programas de cooperación dentro de las siguientes modalidades: exhibición en galería, presentación artística y Festival de Música 2018. Dentro de la exhibición en galería, los postulantes deberán presentar sus propuestas hasta el 29 de septiembre de este año, cuyos resultados serán notificados en el mes de diciembre de este año. Los seleccionados tendrán el apoyo para un espacio en su galería, costo del material publicitario, costo de instalación y desinstalación de las obras, costo de manejo de la galería, y la embajada asumirá los costos de transporte y seguro de las obras, la curaduría para el montaje de la exhibición, más todos los costos adicionales que se generen por la exhibición. Los interesados deben aplicar en línea ingresando a la página de Corea Fundación. En la presentación artística, la fecha límite de aplicación será hasta el 30 de noviembre y los resultados los darán a conocer en enero de 2018. Y dentro del Festival de Música 2018, los postulantes deberán entregar sus propuestas hasta el 30 de noviembre. Los resultados se publicarán en enero de 2018. Los géneros participantes dentro de este festival son jazz, rock tradicional y otros géneros musicales que sean compatibles con una presentación al aire libre en el mes de octubre de 2018. Los interesados deben aplicar en línea ingresando a la página Corea Fundación y además lo deben hacer en idioma inglés. Siete de la mañana con 17 minutos, 7:17 en el territorio continental ecuatoriano, como siempre una hora menos en Galápagos. La revista El Apuntador se renueva en sus 13 años de existencia y le apuesta a la difusión online. El apuntador es definido en el teatro y en la ópera como la persona que asiste u orienta a los actores cuando han olvidado su texto o no se mueven correctamente sobre el escenario. Y es esta responsabilidad que hace 13 años bautizó a la revista de las artes escénicas ecuatorianas con este nombre, El Apuntador. Durante los primeros 10 años de este magazine, su publicación se hizo de manera física, es decir, en papel. Luego, los últimos 3 años, debido al costo de la publicación, esta se hizo vía online. El consejo editorial está conformado por Santiago Rivadeneira, León Sierra, Ernesto Ortiz y Carlos Rojas. Su directora, Genoveva Mora, señala cómo nació esta revista y lo nuevo que presentará. Las artes plásticas, digamos que son las más visibles, si quieres, o han sido históricamente las más visibles en el país, se ha ocupado más gente. Pero sistemáticamente de la danza y el teatro me parece que no. Y yo creo que es importante porque es una manera también de escribir la historia de estos artes, ¿no? Uh-huh. Lo que vamos a hacer es como un trastocar el orden. ¿Qué quiero decir? Antes salíamos cada 3 meses con la revista hecha. Hoy vamos a ir construyendo junto con los lectores ese número y al final de los 3 meses se convertirá en la nueva revista. Esa sería como la mecánica, lo que va a cambiar. No es un espacio que inauguramos, el espacio no ha dejado de estar. Es solamente durante el cambio de cara de la revista, la reconstrucción de la página, que hemos mantenido, hemos hecho un paréntesis. El lanzamiento de esta nueva versión de la revista El Apuntador tendrá un evento público a ser este martes 12 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en la Casa Humboldt. Está ubicado en la calle Vancouver, E5-54 y Polonia. En la casa. Vamos con más información, en este caso detalles de actividades que se realizan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito y también en sus sedes provinciales. Tenemos ya las 7 de la mañana y 20 minutos. El grupo teatral Arista rinde homenaje a Darío Fo a través de la interpretación de su obra El Misterio Buffo. El Grupo Arista, quien tiene ya 30 años de trayectoria, nos llevará a un retroceso en el tiempo a través del teatro italiano de Dario Fo, el mismo quien nos colocará en la Edad Media con su obra El Misterio Bufo. Esta obra es una crítica de la injusticia social y el poder de la jerarquía eclesiástica. Zona Cultura se comunicó con Andrés Mora, actor e integrante del Grupo Arista, quien nos cuenta sobre la obra. Escuchemos. La creación de la obra de Misterio Bufo, estamos tratando lo que es netamente temáticas no religiosas, sino perspectivas de la visión de lo que ve Dario Fo, de lo que son las temáticas de los milagros de Jesús. Por ejemplo, tenemos lo que es la muerte y el loco, el ciego y el tullido, tenemos las bodas de Caná y la resurrección de Lázaro. Todo surgió como investigación para encontrar nuevas justificaciones, para encontrar la justificación de la acción teatral. Dario Fo nos lleva más a lo que es la expresión cotidiana. Desde ahí nosotros cogimos su trabajo para montar lo que es el Misterio Bufo. Dario Fo fue un actor y escritor de teatro italiano ganador del Premio Nobel de Literatura de 1997, lo que lo hace un ejemplo a seguir de muchos grupos de teatro. Su forma directa y divertida de escribir no solo son elementos importantes que rescata el Grupo Arista de este dramaturgo, sino lo que ellos realmente admiran es la libertad en escena. Fue es como la libertad en escena para nosotros. Nos permite jugar con sus textos. Nos permite, desde el texto que ya tiene escrito Dario Fo, permite recrear y inventarle más cosas de nuestra propia cotidianidad. Buscamos que el texto de él, además de que está escrito así como en versos, en algunas está como palabras muy rebuscadas, ¿no? Entonces nosotros tratamos de meterle lo que es nuestro colonialismo habitual. Entonces hay mucho quitenismo, hay mucho juego entre los textos de los actores. Cada uno le va poniendo ese sabor a su acción verbal, ¿no? Entonces nos da libertad Dario Fo para seguir recreando de lo que él ya creó. Entender esta obra será más fácil ya que, como lo indica Andrés, la interacción con los objetos hace más vívida esta interpretación. Recuerde, esta obra es una versión de teatro de objetos por parte del grupo teatral Arista. Esta presentación se hará en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, ubicado en el edificio de los espejos en el segundo piso, a mano derecha de la Sala Demetrio Aguilera al fondo. Del 14 al 30 de septiembre, los días jueves, viernes y sábado. El valor de la entrada es de $10 general y preferencial $8. No olvide que en El Triciclo todos los viernes son de 2x1. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Así que todos invitados a observar esta obra denominada El Misterio Bufo. Recuerde que las funciones serán hasta el 30 de septiembre aquí en la Sala El Triciclo de la Casa de la Cultura. También queremos recordarles que a partir de las 7:30 ustedes pueden marcar al 2220-966, 2220-966. Compartan con nosotros las actividades culturales que se desarrollan en cada uno de sus sectores. Siempre la invitación para que ustedes hagan uso de este espacio aquí en Zona Cultura. Y en esta oportunidad nos vamos a trasladar hasta el Pacífico ecuatoriano y les vamos a contar que la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas se encuentra empeñada en mostrar al país su riqueza ancestral a través de varios proyectos que se encuentran desarrollando. El director del Núcleo de Esmeraldas, Yurki Minota, señaló a Zona Cultura que una de las metas propuestas por parte de esta administración es poner en valor la cultura de la provincia en las diferentes manifestaciones artísticas, haciendo que trascienda en todos los rincones de la patria. Para hacer efectivo este proyecto han firmado varios convenios con los gobiernos autónomos descentralizados y próximamente el país y el mundo podrá conocer sobre la Ruta del Arrullo, que permitirá difundir a través de audio y video la veneración de los santos en la provincia. Además, señaló que han reunido alrededor de 290 marimberos de la provincia con la finalidad de que estén organizados, puedan contar con sus representantes y que puedan unificar los costos de sus presentaciones y que todos tengan acceso. difundir todas estas artes que se está muriendo, o sea, resaltar nuestra cultura ancestral a nivel nacional, a nivel internacional, y mandarle documentales a todos los núcleos de nuestra patria querida, a todos los colegios, escuelas, y aprender para que no se pierda nuestra identidad. Porque es lindo ver unas mujeres afro de 95, 80 años que cantan como una niña. Qué lindas cantoras. Por ejemplo, hay un arrullo que dice: y el niño viene llegando como que viene, de Roma como que viene, de Roma. Y su vestido mojado que le han mojado, la sola que le han mojado, la sola. Minota dijo que todas las manifestaciones artísticas son parte de la Casa de la Cultura. De ahí que los escritores también tienen su espacio y se han propuesto publicar 12 libros, de los cuales ya están en circulación 6. Faltando 6, y dentro de 45 días saldrá un diccionario de un chachi, Casiano Añapa, el mismo que contará con palabras en chachi y español, a lo que se suman 77 gráficos que han sido elaborados por el licenciado Alberto Acosta, joven artista plástico. El diccionario va a ser bonito porque va a ser traducido en chapalá. Usted lo lee en chapalá y también lo va a leer en español. La dirección de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas seguirá apoyando a los actores y gestores culturales de la provincia para que se difunda su cultura. Zona Cultura desea muchísimo éxito a todos los directores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque estamos difundiendo, compartiendo las propuestas que tienen los directores. Creo que desde a lo largo y ancho del país, como se dice, si es que hemos puesto atención, vamos a notar que dentro de los proyectos, de las propuestas que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos, lo están haciendo de alguna forma para incluir a todos los actores y los gestores culturales, Darío. Así es, hemos sido testigo de ese trabajo de los directores provinciales, del Carchi al Macará, como dice el dicho. Todos siempre tienen propuestas, presentan una casa activa, con diferentes actividades artísticas, talleres, integración con la comunidad. Es evidente ese trabajo. Y en el caso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas, pues ahí ustedes escucharon la información, todo el trabajo que se encuentran desarrollando, que se encuentran realizando, y además es importante pues esto decirles a ustedes que anteriormente habíamos pasado una información de que se encuentran en el proceso de la construcción de la Casa de la Cultura de Esmeraldas, lo que nos decían, el nuevo edificio, lo que nos decían es que eso se encuentra en stand-by debido a la recesión económica que tiene nuestro país, pero que ellos seguirán empeñados en difundir esta actividad. Bueno, antes de irnos nosotros a la pausa, queremos saludar a nuestra compañera Lisbeth Ábalos. Bienvenida, Lisbeth. Buenos días con todos, buenos días quienes nos escuchan, gracias por seguir en sintonía con Zona Cultura. ¿Cómo estaba el tráfico para el sector del sur? Ay, terrible, no sé de cuánta gente viene desde el sur, es demasiado. Me tomó media hora volverme a subir a un corredor porque se nos descompuso al frente del colegio Montúfar y toda la gente gritaba y era un desorden y el tráfico, ay no. La desesperación por llegar de forma puntual al trabajo, hay así que madrugar, Liz. Creo que voy a tener que venir a dormir en la garita del guardia, ¿no? Claro que sí. Tenemos ya en nuestra cabina las 7 de la mañana y 39 minutos. Hacemos, no, 30 minutos, perfecto. Hacemos un alto a la información y volvemos en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones.

inicio, las películas que iban a ser digitalizadas seguían criterios de historicidad. Actualmente varias películas siguen llegando de los fondos de la Cinemateca, como el fondo de Viviana Cordero o Camilo Luzuriaga, que se están digitalizando en estos momentos. Películas que usted podrá ver muy pronto en la Cinemateca Nacional. Para consultar cualquier duda o hacer reservaciones, puede dirigirse a la página www.cinematecaecuador.com. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Y bueno, amigos, ustedes también pueden ser parte de este proyecto que genera la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga, visite la consulta pública, tome asiento ahí y escoja una película de todo el archivo que manejan ellos. Puede llevarse sorpresas de films grabados desde 1920 en adelante. Hay algunas producciones que esperan por usted. Vamos a continuar con más información cuando ya en nuestra cabina tenemos las 7:37 a.m. El presidente nacional de la Casa de la Cultura, el licenciado Camilo Restrepo, visitó la provincia de La Suay por invitación del director del núcleo de esta provincia, Martín Sánchez. Durante esta visita se reunió con los directores de las sedes cantonales y con Tamara Landívar, coordinadora zonal 6 del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En una rueda de prensa y en la radio La Voz de Tomebamba, el presidente de la sede nacional y el director de la Casa de la Cultura Núcleo de La Suay anunciaron la ejecución de la obra del Centro Cultural de La Suay y la remodelación integral del edificio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El director del núcleo de esta provincia, Martín Sánchez, señaló que se han propuesto dentro de su administración realizar una campaña para generar los recursos y realizar la remodelación del edificio de la Casa de la Cultura, no solo de forma física, sino también en remodelación de pensamiento, y para ello crearán un modelo de gestión que se vuelva sostenible. Considera que el núcleo no cuenta con los recursos para este proyecto, por lo que buscarán estrategias para poner en marcha la propuesta. Según los estudios preliminares para la modificación física del edificio, tiene el costo de $4 millones, pero que tendrá un monto de reinversión inmediato con las actividades que se puedan generar en el centro cultural que prevén se convierta en un referente del país. La meta nuestra es renovar el escenario, sí, porque además del escenario del Teatro Casa de la Cultura, es el único escenario que te permite hacer obras de gran formato en la ciudad. Temas de ópera, temas de circo, que los otros teatros no lo tienen, porque los teatros en Cuenca fueron concebidos como auditorios y luego remodelados a teatro. En cambio, Casa de la Cultura fue concebida como teatro. Por su parte, el presidente de la sede nacional dijo a Radio La Voz de Tomebamba que apoyará este proyecto manteniendo un acercamiento con los asambleístas de esta provincia. Es conseguir parte del presupuesto inicial trabajando en la Asamblea Nacional, donde hay una gran representación de parlamentarios de la provincia de La Suay que estarían en la obligación de conseguir un aporte mínimo para de ahí partir y arrancar hacia buscar otros posibles donantes o cooperantes para este proyecto de interés de la ciudad de Cuenca y de la provincia de La Suay. Wilson Cáceres, presidente encargado de la sede del Cantón Paute, dijo a Zona Cultura que la presencia del presidente de la sede nacional ha sido positiva, quien brindará respaldo a las sedes cantonales de la provincia. Ya que hasta el momento no había un pronunciamiento respecto a ello, ¿no? El señor presidente nos supo manifestar que el reglamento para que las sedes cantonales estén correctamente establecidas está ya en manos del directorio nacional para su aprobación, y que a más tardar en un mes se tomará la decisión. Restrepo además dio a conocer que existe el respaldo del presidente de la República y ministro de Cultura para la Casa de la Cultura. en Quito. Continuamos. Para usted, toda la información que puede encontrar en nuestras redes sociales como Facebook, Radio CC, y en Twitter, @RadioCC. Así es, y por supuesto, no se olvide que también contamos con un teléfono para el número de WhatsApp. Para todos los artistas y gestores culturales, el número es del 098-78-33-740. Hay una comunidad de artistas y gestores culturales que diariamente nos hacen llegar las actividades para que nosotros las difundamos y también hagamos las coberturas sobre estas actividades. ¿Y con qué nos vamos, Lisbeth? Nos vamos con la siguiente nota, que habla sobre Kaiser busca a Dios y descubre que lo han matado. Esta es la historia de la obra Cómo acabar con la cultura, que esta semana llega al Patio de Comedias. El grupo de teatro Dado Nada, caracterizado por manejar obras críticas, con humor negro, sarcástico y con temas sensibles, regresa a los escenarios de la ciudad capital con la obra Cómo acabar con la cultura, basada en el libro homónimo del escritor y cineasta estadounidense Woody Allen. La obra presenta la historia de Kaiser, un detective privado que se ve envuelto en una extraña situación donde tiene que encontrar a Dios, ya que una rubia despampanante lo contrató para el caso. En esta búsqueda absurda y surrealista, pasa por varias personas creyentes en diferentes religiones a ver si alguien le da razón de dónde puede hallar a Dios, hasta que recibe una extraña llamada donde le informan que Dios ha muerto, dando esto un giro a su búsqueda, y ahora le toca saber quién mató a Dios y por qué. Sus actores Fernando de la Rosa y David Novoa consideran que la obra invita al público a cuestionarse el porqué de la vida. Nos plantea lo que está bien, lo que está mal, por qué pensamos que algo está bien o mal en la sociedad como tal, en la cultura global en la que vivimos. Y es precisamente en estas situaciones, en este vivir diario, en lo que creemos, en lo que no creemos, que Woody Allen hace este cuestionamiento y dice, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué creemos en lo que creemos? Entonces, por eso crea este libro donde se propone acabar con diferentes hitos de la cultura popular. Y te dice, todo es tan cliché en nuestra vida que deberíamos romper con eso y vivir una vida un poco distinta. Que a pesar de que tú, cuando lees el libro, te lo guardas para ti, el actor tiene esa visión que puede compartirla y la puede compartir con él, con un público mucho más amplio. Y para ahora, o sea, todo lo que hemos hecho hasta ahora, el público lo ha recibido, le ha aceptado, le ha gustado. Incluso hay gente que no conocía a Woody Allen y que dice, yo ya me voy a leer el libro, o sea, me interesó por tal cosa. La obra se despide de su público con la presentación de este martes 13 de septiembre a las 9 de la noche en la Creperola Teatro Patio de Comedias. El costo es de $15, incluye copa de vino, o $10 vía preventa. Usted puede contactarse al número 099-83-73-787. El Patio de Comedias está ubicado en la calle 18 de septiembre y 9 de octubre. Siete y 44 minutos, ahí está la invitación para que ustedes se den una vueltita por estos espacios y conozcan más sobre el trabajo que vienen desarrollando, a la vez que les demos la cordial invitación para que usted marque 2229-66. Aún nos queda tiempo para que usted pueda difundir las actividades culturales. Y dos generaciones se funden en la exposición Mudando la Memoria, que será expuesta desde este 13 de septiembre en Más Arte Gallery Taller, un espacio que se dedica a difundir obras de artistas emergentes. Más Arte Galería Taller es un área de exhibición creado en 2016 con la idea de dar un espacio a artistas nuevos o emergentes. Ahora se dedican a la difusión de arte en la ciudad mediante exposiciones, conversatorios, talleres teóricos, entre otros. Gabriela Moyano, gestora de Más Arte Galería Taller, nos dice que también trabajan con Ladera, que es un centro de producción artística creado por los artistas visuales Adrián Balseca, Pablo Andino y Mayo Albriar. también trabaja con un calendario anual para dar espacio a artistas emergentes y de trayectoria, como es el caso de la muestra poética Mudando la Memoria. Esta muestra creo que es un buen ejemplo. Vemos distintas técnicas, vemos artistas de dos épocas totalmente distintas, un artista emergente, un artista de trayectoria. Nos gusta trabajar mucho con el espacio en sí, hasta los montajes que utilizan todo el espacio. Es obra nueva, ¿no? Entonces nuestro público también es gente joven. La obra Mudando la Memoria surge a partir de la amistad y el reencuentro entre una alumna y su profesora, Rafaela Descalzi y Lucía Falconi, dos artistas que usaron la botánica como elemento principal en sus obras. Descalzi nos comenta que pese a los distintos estilos y soportes, fue una sorpresa observar la evidente similitud de los trabajos. Nos sorprendió ver que sin habernos visto, sin haber hablado, sin nada, habíamos cogido exactamente o muy, muy, muy parecido a la línea de trabajo. Hay una relación nostálgica en torno al paisaje. Yo uso la botánica, en especial la flor. La flor para mí es una simbología que une el paisaje de mi realidad ahora con el paisaje que yo viví en mi infancia. Entonces, para mí la flor es familia, la flor es refugio, la flor es seguridad. Y al mismo tiempo la flor se convierte en un alimento de dolor, de nostálgico nuevamente, ¿no? Así que no se pierda la inauguración de esta muestra poética, Mudando la Memoria. Este miércoles 13 de septiembre a las 7:30 de la tarde. En Más Arte Galería Taller, ubicada en la avenida 12 de Octubre y Lincoln, en el edificio Mirage. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. La fórmula, música académica, danza clásica y un gato, se conjuga en la obra El Gato con Botas, que se presenta en el Ballet Nacional del Ecuador a su público este fin de semana. La frase "lo que más importa es la actitud" se hace posible en la obra El Gato con Botas, que el Ballet Nacional del Ecuador vuelve a presentar a su público. Se trata de una divertida historia de un astuto gato que con sus ocurrencias logra cautivar no solo al rey de este mágico cuento, sino también al público que acude a verlo. La obra cuenta con la participación de más de 30 bailarines, los cuales a través del ballet clásico narran las aventuras de un gato que, al ser heredado tras la muerte del molinero, promete a su nuevo dueño, Benjamín, convertirlo en un hombre rico y respetado por todo el pueblo. Este programa está destinado para los más pequeños del hogar, sin desestimar la invitación para los adultos. Así lo comenta Jimena Mesías, comunicadora de este ballet. La idea es ir formando público nuevo que sienta atracción por el ballet, como eliminar el mito de que el ballet solo es para niñas. Entonces, ampliar un poco ese concepto de que no solo es para niñas, sino también para niños y para toda la familia, y poder con estas obras infantiles incentivar a que los niños se sientan atraídos por la danza, a que vean que tanto hombres como mujeres pueden bailar, a que vean que esto es una profesión, y a que sientan ese gusto no solo por la danza, sino también por la literatura. ¿Por qué? Porque a veces, no sé, ahora con las tecnologías, los niños de pronto se están olvidando de los cuentos tradicionales, no sé, Blancanieves, El Cascanueces, y nosotros llevamos esa parte de la literatura también a la danza. Entonces yo creo que es como cuando ves una película, pero también hay el libro de la película, y quieres estar pendiente de cuáles son los cambios que se hizo, y decides ver las dos cosas, ¿no? Tanto el libro como la película, y creo que aquí pasa lo mismo. En escena usted podrá ver bailar al gato con botas, Benjamín, la gatita Carlota y el mago de esta historia. La función será el día sábado 16 y domingo 17 de septiembre a las 5 de la tarde en la Casa de la Música, ubicada en la calle Valderrama, N32-307 y Avenida Mariana de Jesús. La entrada a este evento tiene un costo de $5, la cual puede ser adquirida en la taquilla de la Casa de la Música. Continuamos con más información aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura. Si acaba de salir de una relación, si vives el mismo tipo de relación tóxica una y otra vez sin encontrar una relación sana y equilibrada, si está listo para iniciar una nueva etapa amorosa en su vida, pero te atormenta de alguna forma las heridas de relaciones pasadas o si usted ha dejado de creer en el amor, Zona Cultura tiene la solución. Le invitamos para que usted asista al evento de Yoga, Heridas para Sanar el Corazón. Si pasas por esta realidad, póngale atención a la siguiente información. Elegir a la persona con la que quieres compartir tu vida es una de las más importantes decisiones que cualquiera puede hacer en la vida. Cucayo te invita a participar del evento Yoga Ceibán, Heridas para Sanar el Corazón. Un encuentro de meditación y práctica de Kundalini, dedicado a explorar los patrones de nuestra relación en el pasado. Conectar con el sentir del corazón más allá de los miedos, culpas y juicios de nuestra mente. Proyectar el tipo de relación que queremos atraer a un futuro y despertar la magia de transmitir el dolor y mantener nuestro corazón abierto. Catalina Lizarzaguro, organizadora del evento, comentó que este espacio es para meditar y mirar las fallas de las personas que tienen al momento de vivir una relación amorosa, con el objetivo de curar y no caer de nuevo en las mismas fallas del pasado. Ceibán es un evento donde haremos algunas actividades de yoga, kundalini y meditación para sanar las heridas del corazón. Este evento está auspiciado por Ana Purna y su instructora, que es Sanjog Kaur. Ella nos va a compartir sus conocimientos de Kundalini Yoga para nosotros poder superar muchas heridas que a veces se forman en el corazón como capas, y desde ahí, desde esa conciencia, sanar para poder tener relaciones más sanas y equilibradas. El encuentro se realizará el miércoles 20 de septiembre a las 6:30 de la noche. El lugar es en la avenida 9 de octubre, entre las calles Vicente Ramón Roca y Jerónimo Carrión, en el segundo piso de una casa de ladrillos. El valor es de $25. Recuerda que en el amor verdadero es la única riqueza que no se compra ni se vende. Se regala a quien lo merece y se quita a quien no lo valora. Juan Espinosa, Zona Cultura. Ahí teníamos esa propuesta, yoga para sanar el corazón. Y ahora nos vamos con más información. Tenemos las 7 de la mañana y 54 minutos. Lo que siembras cosechas, es la frase de los emprendedores del cantón Rumiñahui que dieron a conocer sus productos en la feria Cultiva Vida. Si te gustan los cultivos y además la comida saludable, te invito a escuchar la siguiente nota. En la Plaza del Monumento a Rumiñahui, en la avenida Calderón, ubicada en Sangolquí, se realizó la primera feria agropecuaria de la zona rural Cultiva Vida. Moradores de las partes urbanas como San Pedro, Rumiloma, Fajardo, Cotocchoa y La Libertad dieron a conocer sus productos al público asistente. Óscar Fuentes, organizador del evento, comentó que el objetivo de estas exposiciones es generar economía a las personas que viven en los sectores altos del cantón. El evento que realizamos el día de hoy es la primera feria agroproductiva del cantón Rumiñahui. Lo que promovemos es producción local para el consumo local. También, por la situación que nos encontramos, es empezar en la gente a promover actividades económicas, ¿no? Que vendan sus productos. Emprendimiento de crianza de cuyes, conejos, pollos, truchas, invernaderos de plantas ornamentales, cosechas de papas, zanahorias, remolachas, fueron las exposiciones que se pudieron apreciar durante la feria. Ruth Tapia de Jácome, presidenta de la Misión Social Rumiñahui, comentó que es un gran esfuerzo de los moradores realizar emprendimientos de cultivos de primera calidad, con el objetivo de ofrecer al consumidor buenos productos alimenticios. Tenemos la grata compañía de valiosas personas que con su arduo trabajo logran hacer de la agricultura la transformación de los productos que nos da la tierra, su modo de vida y subsistencia, loable labor que sin duda alguna es el ejemplo de ser emprendedores, luchadores tenaces y forjadores de sueños. El esfuerzo, la dedicación, la tenacidad nos ha acompañado en el proyecto de desarrollo agropecuario productivo. El desarrollo ha sido integral en varios aspectos: la capacitación, la producción, la asistencia técnica, el conocimiento ancestral han sido puntuales para cumplir la meta de llegar a las familias con productos de primera calidad. Además de los productos de cultivo, también se dio espacio a los emprendimientos del valor agregado, como la producción de mermelada, queso y yogur. La gastronomía también tuvo su espacio, con platos típicos de la zona, como el hornado, el yaguarlocro y las infaltables papas con queso. Recuerda que tu emprendimiento puede estar en el jardín de tu casa. Comienza a cosechar tus propios productos y de seguro tendrás una vida más saludable. Juan Espinosa, Zona Cultura. Agenda Cultural. Continuamos con la agenda. La agenda cultural a la que le hacemos a usted la cordial invitación para que tome papel y lápiz y de hecho vaya ya apuntando, tomando nota de lo que le vamos a poner a consideración. Una invitación que nos hace la Casa de la Cultura de Imbabura para que usted vaya y disfrute de miércoles de cine y ahí pueda usted disfrutar de las propuestas cinematográficas que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estos eventos de los miércoles de cine se desarrollan a partir de las 15 horas. Y contamos con otra actividad aquí en la ciudad de Quito, en la Escuela Politécnica Nacional. La unidad de cultura de esta institución les invita a este jueves cultural, donde realizarán la proyección y el conversatorio de Annabelle, la película de terror, en la primera parte. Esto será en el Teatro Politécnico este 14 de septiembre a partir de las 11 horas. Hay algo que comentarles sobre este trabajo. Se trata sobre la proyección de la película de terror Annabelle y también habrá este conversatorio donde habrá la presencia de personas enteradas en el arte, quienes les darán a conocer detalles técnicos y también formales sobre cómo hacer una película de terror similar a Annabelle. Aquellos que están cerca de la Casa de la Cultura de Tungurahua también nos hacen llegar esta siguiente información, aportando a la descentralización de las actividades culturales y con el afán de apuntar el trabajo en los diversos centros culturales y academias artísticas, hacen la cordial invitación a toda la gente para que se dé cita y puedan inscribirse en estos talleres permanentes. De ese cita a la Casa de la Cultura de Tungurahua. Casa Toledo, a través de nuestro WhatsApp, nos escribe: no se pierdan el estreno de Stand Up Comedy Luna de Miel con la actriz cuencana Montserrat Astudillo. Este jueves 14 a las 8:30. Una noche donde las risas no pararán. De jueves a sábado, 8:30 de la noche, domingo 6:30. El precio es de $15, $10 para estudiantes y para personas de tercera edad es a $7.50. Los jueves promocionales es de $150 para todo el público. Si desean reservar, pueden hacerlo al 322-6326. Los esperamos. También tenemos información del Fondo de Cultura Económica. Aquí, Ariadna Vargas, una gestora cultural de este espacio, nos invita al recital escénico Lengua Erecta, con la participación de Héctor Caro. Esto se realizará este jueves 14 de septiembre a partir de las 7 de la noche y la inversión es de tan solo $8. Esto se realizará en el Fondo de Cultura Económica. Para las personas que no conocen de este espacio de la ciudad, les recuerdo que está ubicado en la 6 de diciembre y calle Wilson, al centro norte de la capital de los ecuatorianos. Y desde el 14 al 30 de septiembre, los jueves y viernes, a partir de las 20 horas y los sábados 18 horas, se presenta la obra A la Luz de los Hechos, un tráiler criollo, escrito y dirigido por Marta Ormaza, con las actuaciones de Julia Silva y Claudia Rollero. Esto se desarrolla en la Casa Humboldt.

Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, en realidad se trata de invitados. Estamos junto a Martín Cordobés, director ejecutivo encargado del Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, y también junto a Jaime Cepeda, subgerente nacional de Investigación y Desarrollo del SENACE. El tema a tratar será sobre el evento que se llevará a cabo en Quito, denominado Conferencia sobre Tecnologías Innovadoras de Redes Inteligentes en Latinoamérica, que se realizará en el Hotel Marriott del 19 al 22 de septiembre del presente año. Este congreso internacional contará con la participación de ponentes internacionales, charlas magistrales y exposiciones de artículos científicos. El Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables nace con el decreto ejecutivo número 1048 del 10 de febrero del 2012, que fue publicado en el registro oficial 649 del 28 de febrero del 2012. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos. Muy buenos días, Darío y Laura. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy atento a todos los que nos están escuchando. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Realmente es un honor poder compartir con todos los radioescuchas sobre este evento internacional. Vamos a conocer de inmediato el objetivo de esta propuesta que ustedes vienen desarrollando. Bueno, el congreso que se nos va a unir en la próxima semana, desde el 19 hasta el 22, es un congreso que tiene una característica única. Vamos a tener un congreso paralelo, que es el congreso del INER, en el marco del congreso grande, que es el de la IEEE, que va a exponer Jaime. Es un congreso científico que reúne a investigadores y expertos en la materia de energía principalmente. El congreso de la IEEE se enfoca mucho en redes inteligentes, el congreso del INER se enfoca en cuatro temáticas, que es sostenibilidad energética desde el punto de vista hábitat, desde el punto de vista movilidad, desde el punto de vista energías renovables no convencionales y también el tema de la industria, ¿no? Eficiencia energética en la industria. Vamos a contar con 12 ponencias y 40 pósters que van a ser presentados, son trabajos científicos, y también ponencias magistrales de diferentes expertos que son invitados especiales que van a estar tratando diferentes temáticas como el almacenamiento de energía, lo que es movilidad, hábitat, etcétera. ¿En el tema de redes inteligentes se refiere a redes de comunicación o a qué se refiere este tema? Sí, a ver, para empezar un poco complementando lo que dijo Martín, el IEEE es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos a nivel mundial, y en Ecuador existe obviamente una sección. Yo actualmente soy el presidente del capítulo de energía y potencia, que se llama, justamente del IEEE de la sección Ecuador. Como parte de las funciones de este instituto, que es el más importante a nivel mundial en temas de ingeniería eléctrica, electrónica y computación, se realiza una serie de eventos científicos a nivel mundial. Esta es la primera vez que logramos conseguir que Ecuador sea la sede. El año anterior, por ejemplo, fue en México. El anterior fue en Uruguay. Es la primera vez que logramos traer este evento de nivel internacional. ¿Qué aborda la energía y potencia? Sí, el tema de energía y potencia es todo lo que son las redes eléctricas de transmisión y de distribución. O sea, cómo la energía llega desde la generación. Viene por las redes grandes de transmisión que se encuentran en las carreteras, que todo el mundo las ha visto. Uh-huh. Y luego cómo se distribuye en las ciudades a través de las redes de distribución. Es la energía eléctrica de potencia. El tema de redes inteligentes abarca principalmente cómo introducir inteligencia a estas redes. Hoy en día, la evolución de la electrónica y la computación en todos los temas, y las telecomunicaciones también, por ejemplo, todos tenemos nuestros smartphones hoy en día, un poco el concepto es construir un smartphone para las redes eléctricas. O sea, más o menos así sería un poco el simple. Cómo hacer que estas redes sean inteligentes, se recuperen solas, se reconstituyan solas, y de esa forma evitar a la medida de lo posible, las pérdidas de electricidad, que es lo que todos queremos lograr, ¿no? En el 100% de ser posible. ¿Estos retos son aplicables? Por supuesto, son retos totalmente aplicables. De hecho, el Ecuador es uno de los países pioneros a nivel latinoamericano en el tema de redes inteligentes. Desde el 2013, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable impulsa un programa que les llama Redes Inteligentes de Ecuador, REDIE. Y todas las instituciones del sector eléctrico ecuatoriano contribuyen a este programa. En el caso en particular, por ejemplo, del SENACE, que es el Operador Nacional de Electricidad, el encargado de dirigir las reglas del juego de cómo se opera el sistema eléctrico. Nosotros tenemos varios proyectos orientados a estos, como por ejemplo un proyecto de monitoreo de área extendida, un proyecto de protección especial. Y todos estos proyectos están ya plasmados, funcionando, y de hecho han operado ya en algunas ocasiones, evitando apagones, que eso es lo que a la ciudadanía le interesa. Ahora, ¿cuál sería el enfoque que van a dar ustedes a este... ¿El Congreso? Bueno, el Congreso tiene varios enfoques, ¿no? Principalmente es juntar a grupos de expertos que vienen a tratar sus experiencias, sus estudios, y difundir y acercarnos al público que está interesado en estas temáticas para que podamos interactuar en un mismo espacio. Juntar a los expertos es un tema muy importante porque aporta hacia la difusión o llevar la investigación hacia un público más amplio, y buscar también sinergias de trabajo, porque estos momentos, estos congresos logran también integrar trabajos que se están haciendo en diferentes partes del mundo. Como ya lo mencionó Jaime, es la primera vez que contamos con el honor de tener el evento de la IEEE aquí en Quito, lo cual para nosotros es muy importante, y va a traer expertos que van a estar que trabajan ya en sus temas y que nos van a explicar cómo hicieron su trabajo, van a complementarse las temáticas entre los dos congresos, y vamos a buscar sinergias, porque los congresos es un punto de encuentro, de difusión, de investigación, pero también generan sinergias de trabajo hacia el futuro. ¿Se puede haber una rueda de negocios, compra de tecnología, ese tipo de actividades también? El enfoque es un poco más científico y técnico, no es tanto comercial. Uh-huh. Buscamos ver hacia dónde apunta la investigación, hacia dónde se está yendo la tecnología y cuáles han sido las experiencias que han tenido diferentes actores a nivel regional, a nivel mundial. Sí va de la mano con cómo va el desarrollo tecnológico, que también tiene que ver con comercialización, pero principalmente el enfoque es científico y técnico. Sí, como dice Martín, el objetivo del Congreso es académico, sí, es científico. Sin embargo, es un punto para unir la colaboración entre la industria y la academia. Entonces, de parte de la industria, por ejemplo, ecuatoriana, va a participar todo el sector eléctrico ecuatoriano, y de la industria internacional van a participar las empresas más importantes de desarrollo de smart grids a nivel mundial. Pero orientándolo todo a un tema a un punto de vista académico, no comercial. Uh-huh. Asimismo, participa la academia. Por ejemplo, uno de los coorganizadores nuestros también es la Escuela Politécnica Nacional, específicamente el Departamento de Energía Eléctrica, en donde actualmente existe un doctorado en Ingeniería Eléctrica. Entonces, el propósito obviamente es motivar el desarrollo académico y científico también local a través de este intercambio. ¿Y cómo se encuentra ese desarrollo en la parte de la producción de energías renovables? Sí, justamente uno de los temas fundamentales del concepto de redes inteligentes es la conexión de fuentes de energía renovable no convencional. Por ejemplo, solar, eólica, que son las típicas a nivel mundial. Pero también existen muchas otras, como por ejemplo la biomasa o la geotermia. Entonces, ¿aplicables en el Ecuador? Sí, por supuesto, son aplicables en el Ecuador. De hecho, biomasa y geotermia. ¿Geotermia ya se han aplicado aquí en el país? Biomasa, sí. Biomasa es una forma de producción de energía eléctrica a través de la quema de productos biológicos, como por ejemplo la caña de azúcar. Entonces, algunos ingenios ecuatorianos tienen de hecho producción de biomasa desde hace algunos años. La geotermia aquí en Ecuador actualmente está en estudios, y de hecho parte del Congreso... ¿Corresponde a qué un ejemplo en la geotermia? No exactamente el volcán, porque el volcán como tal sería destructivo. Uh-huh. El calor que emana del magma interno calienta agua cuando existen diferentes fuentes cercanas. Y esa agua caliente es la que va a producir un vapor, y ese vapor es capaz de generar energía eléctrica. Justamente en el Congreso va a haber una ponencia de la industria, de hecho, de los estudios que se están haciendo aquí en Ecuador en un proyecto geotérmico. Una vez que se desarrolle este Congreso Internacional del 19 al 22 de septiembre, ¿cuál será el alcance? ¿Qué pasará después? Claro, un poco nuestro propósito es... tenemos varios propósitos como Ecuador. El primero es mostrarnos al mundo lo que estamos haciendo, porque es un trabajo que lo hemos estado desarrollando desde hace más de 4 años. en las diferentes instancias del sector eléctrico y también de la academia, en este caso, por ejemplo, la Escuela Politécnica Nacional o incluso otras universidades como la Universidad Politécnica Salesiana o la ESPOL en Guayaquil. Entonces, va a haber ponencias de todas estas instituciones. Posteriormente, el propósito también es compartir con las experiencias internacionales, así como lo dijo Martín, utilizar las mejores prácticas para mejorar lo que nosotros estamos haciendo y de aquí en adelante pues apalancar aún más nuestros proyectos de investigación y desarrollo aquí como Ecuador. Y de parte del evento paralelo, este es el tercer congreso internacional que realiza el INER. El primero se desarrolló en el 2013, el segundo en el 2015, ahora es 2017. En el 2019 se realizará el cuarto congreso, que está ya instaurado como un congreso internacional de investigación científica. Y lo que buscamos es afianzar este congreso y situarlo en el calendario académico y científico a nivel mundial, para que ya sea un referente, que los investigadores acostumbren a venir acá a Ecuador a compartir sus investigaciones y a seguir generando sinergias de trabajo. Cuando nos referimos al INER, amigos, amigas, estamos hablando del Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables. A esto también se suma el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, MER, a través del Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables que existen aquí en nuestro país. Si hay esta propuesta de demostrar el talento que existe aquí en nuestro país, también habrá la motivación para todos aquellos que deseen también producir y hacer este tipo de energía renovables? Sí, de hecho, como parte del proyecto ambicioso que tenemos en diferentes aristas de investigación, está justamente el poder definir cuáles serían las estrategias y cuáles serían las regulaciones futuras que se necesitarían para poder viabilizar la conexión de energías renovables para todos. Por ejemplo, algo muy viable es la conexión de paneles solares en las casas, los rooftops se llaman. Eso es algo viable. Actualmente los precios han bajado bastante, la tecnología ha evolucionado mucho por muchas investigaciones, principalmente de Europa y de Estados Unidos, y hoy en día es algo viable. Sin embargo, va a tener un costo, ¿no? Y por ejemplo, unas nuevas instalaciones podrían eventualmente instalar sus propios paneles fotovoltaicos. Algo fundamental y muy importante de rescatar es que como Ecuador se encuentra en la mitad del mundo, nosotros tenemos incidencia de rayos solares directo, por lo cual una generación fotovoltaica es muy, muy viable para nosotros. ¿Ese podría ser el destino energético del país? A futuro, a mucho después, porque nosotros tenemos un gran potencial hídrico. Ecuador tiene la gran ventaja de tener un gran, gran, gran potencial hídrico y las fuentes de generación hidroeléctrica siguen siendo más ventajosas por lo pronto. ¿Los participantes dónde tienen que inscribirse? Sí, las inscripciones la pueden hacer en nuestra página web, es www.ieee-ISGT-latam.org. ¿Lo podemos repetir más despacito? www.iee-isgt-latam.org. Perfecto, amigos, entonces tenemos esta invitación. No se olvide, esto se realizará del 19 al 22 de septiembre en el Hotel Marriott. Esta conferencia sobre tecnologías innovadoras de redes inteligentes en Latinoamérica, con ponencias internacionales, charlas magistrales, exposiciones de artículos científicos. También. ¿Esto tendrá costo? Sí, el evento tiene un costo de inscripción. Las tarifas las pueden encontrar justamente en la página web. Perfecto, entonces. Entonces vamos a hacerle la invitación a todos los estudiantes también, de pronto. Sí, los estudiantes tienen un descuento. Los miembros de IEEE, porque es una asociación internacional, tienen también descuentos. Entonces es algo muy importante, pero los estudiantes tienen un descuento muy especial. La invitación entonces para que el público se dé cita a este congreso internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ahí está planteada la invitación. Recuerde este congreso que se desarrolla del 19 al 22 de septiembre de este año y ustedes pueden ingresar a la página www.iee-isgt-latam.org e inscribirse y participar de este gran encuentro energético aquí en nuestro país. Darío. Esta ha sido la participación de Martín Cordobés, director ejecutivo encargado del Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, y también de Jaime Cepeda, subgerente nacional de Investigación y Desarrollo de SENACE. Muchas gracias por acompañarnos. Éxitos. Muchas gracias a todos.

no tuviéramos la preocupación del agua, no existiría toda esta belleza que tenemos aquí en tantas partes, ¿no? De los pájaros, las mariposas, las flores, los árboles. Entonces, esa es mi preocupación, que yo pienso que, no sé, pues ya estaré muerta, ojalá mis nietos no vayan a tener la preocupación de que ya no va a haber agua en la tierra. Y este cuidado... Por la contaminación, entonces... Este cuidado de la naturaleza, también esta exposición, usted la hace para rendir homenaje a los 100 años del natalicio de Violeta Parra, porque ella en sus poemas se refiere tanto a todo lo que yo tengo expresado ahí, ¿no? Las flores, los pájaros, todos los poemas que ella hace, sus versos se refieren a pajaritos, animales y a las flores, ¿no? Hay una canción que es La Jardinera, que dice: para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi tierra. Así es, y vamos a ver si es que nuestro compañero Diego pues también busca esa canción para que nos ponga y hacer referencia a lo que usted nos está mencionando. Dice: para mi tristeza, violeta azul, para, bueno, nombra todas las flores según su estado de ánimo. Claro, esa canción. Es la canción La Jardinera. La Jardinera. Bueno, y este trabajo que usted, estas 70 obras, ¿qué técnica nomás podemos disfrutar las personas que nos daremos cita acá a la Casa de la Cultura? Bueno, yo no tengo escuela, no soy, hice unos cursos en alguna vez aquí en el año 82, imagínese, con el profesor Nilo Yepes, que ya quizás cuando, no tengo idea cuándo habrá fallecido, y otros profesores también que ya están fallecidos, ¿no? Entonces, pero yo he sido aficionada desde muy pequeña a la pintura porque mi padre era pintor. ¿Y lo hizo desde muy niña? Desde muy niña. Pero pasé largo, imagínese, del 82 retomé la pintura en el año 2003. O sea, ya después que crié a mis hijos son profesionales, entonces ¿y ya por qué después, esa ausencia? Esa ausencia porque trabajaba, pues aquí los chilenos tuvimos que procurarnos nuestro propio trabajo. Yo tuve una pequeña industria de confección de ropa durante muchos años. Ya, eso permitió. Pero sin embargo, la industria debe haber estado conectada con usted en el color. Por supuesto, yo diseñaba, yo es más, pintaba algunas prendas, sobre todo la ropa, la pijamería, digamos, de mujer, era toda pintada a mano. Y tuve mucha... Yo partí con un ínfimo capital, porque imagínese, con una mano atrás y adelante, con tres niñitos pequeños, llegamos con mi esposo y tuve que crear mi propia empresa. Primero pintaba a otras personas, le pintaba la ropa a otros chilenos que también llegaron por la dictadura. Llegamos aquí, ¿no?, en el año 74, 75. ¿Y cómo le fue en ese trabajo de pintar? Porque estaba haciendo arte también a través de su... De igual manera, sí, también. Muy acogida. Y a través de la Cruz Roja, una señora me dio la oportunidad de hacer clases en los centros de salud, en la Rocafuerte, por allá por el Napo, ya no recuerdo, pero hice clases de pintura en tela al personal de los centros de salud de aquí. Se quedó la industria y empezó nuevamente a retomar la pintura, aquello que aprendió de su padre. Así es. Bueno, ¿y cuál fue la primera propuesta que lo hizo después de su empresa? O sea, lo que pasa es que mi marido me dijo, nosotros nunca voy a volver a Chile, porque mi marido fue detenido 10 meses, prisionero, torturado, y se salvó de no ser un desaparecido como los tantos que hay, ¿no? Sobre todo en estas fechas que se recuerda, el mes de septiembre para nosotros es un mes muy significativo por tantos acontecimientos. ¿Mes de septiembre? El mes de septiembre. Por el golpe mismo, porque el 4 de septiembre es la fecha en que se elegían los presidentes. Y el 18 de septiembre también. Y el 18 de septiembre son las fiestas patrias. ¿Los colores que se van a destacar más en su exposición? Y yo creo que es amplio total. Uh-huh. Es amplio total. Este trabajo donde podemos ver la naturaleza en sí, tanto lo silvestre como también lo doméstico. Sí. Sí, sí, también lo doméstico, porque yo no tengo ningún bodegón, pero yo he hecho bodegones donde hay demasiada fruta. ¿Cuánto tiempo preparando estos 70 cuadros? Yo creo que, pero son muy, con intervalos largos, porque me voy más o menos entre octubre y noviembre, me voy para Chile. Y estoy allá todo el verano, ¿no? Diciembre, enero, febrero, marzo. Entonces, tengo un lapso de tiempo, pero estoy pintando más o menos del 2000, fines del 2011, 2012. Más o menos unos 5 años, sí, trabajando esta exposición. Claro, pero de ahí he vendido algunos también, entonces. Usted mencionaba, dice, es la primera vez que hago este trabajo sola. Sola, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó antes y qué pasa siempre ahora? Participé en colectivas. Ajá. En colectivas. Sobre todo en Chile, los tiempos que me he ido así, las temporadas, he participado allá. ¿Y la experiencia de ahora de hacerlo sola? Es una satisfacción personal y es un homenaje a mis hijos y a mi esposo. Mi esposo hubiera estado feliz de haber visto esto. Pero seguramente le está acompañando. Yo creo, Ana, que sí. Yo creo que sí. ¿Y sus porque hijos cómo aportan a este trabajo, digamos así, de esta exposición? ¿Cómo le ayudan? Contento, mi corazón está dividido. Mi hija mayor, mis 3 hijos estudiaron aquí. Mi hija mayor es arquitecta. Ella se regresó a Chile porque su marido también es arquitecto y ellos viven allá. Entonces, por eso le digo que lo más terrible que sucedió con esta dictadura fue el desarraigo y la separación de tu familia. La división, ¿no? Porque yo tengo una familia hermosa, somos 6 hermanos y somos muy unidos. Y entonces fue terrible no haber estado, haberlos conocido después de muchos años, a todos tus sobrinos, a todos tus parientes, haber dejado tu padre. Entonces esas cosas son, no tienen un valor, digamos, ¿cómo decirte? Que yo estoy aquí porque estuve obligada a salir, porque si nos quedábamos en Chile mi marido hubiera sido igual muerto, ¿no? Ana Rosa, ¿cómo usted fortaleció esto de la pintura, de los trazos, durante esta época y para verlo plasmado? ¿Realizó algún estudio? ¿Cómo lo hizo? Bueno, soy un amante del color porque ya le digo, mi padre tenía un negocio de pintura, entonces yo aprendí hasta hacer los colores cuando antiguamente usted salía afuera, hacía los colores de los automóviles. Entonces yo desde chica estuve pegada a mi padre, soy la mayor de todos los hermanos. Estuvo lista para la combinación de colores. Sí. Esto lo hizo desde muy pequeño, tienda. Y eso le sirvió para aplicar a claro, sus pinturas. Claro, y en mi casa mi padre hacía mucho trabajo de publicidad, entonces le hacíamos la Coca-Cola. Yo de chica aprendí a hacer los stencil, trabajar la serigrafía, todo lo adquirí en casa. Y posteriormente pues lo abandonó, pero ahora lo ve plasmado en la realidad. Plasmado. Y metió con mucha mucha más fuerza el hecho de que no tenía consuelo. Mi esposo falleció el 25 de diciembre allá en Chile, que en los paseos que hacíamos de fin de año falleció allá, y yo mi pena la volqué pintando. Y qué obras, ¿no? Estos trabajos podemos aquí observar, tenemos una ayuda a memoria, podemos observar desde un gallo, hay aves, una mariposa, un guayacán florecido, una belleza en la naturaleza. ¿Muchos de estos son paisajes, obras pintadas de aquí o también hay obras todas también hechas aquí, en Chile? No, todas aquí. Todas son de acá. ¿Y estos todas. Trabajos, algunos se han llevado a Chile? No. No, solo se han quedado acá todavía. Están acá y algunos los he hecho, he vendido, por ejemplo, he vendido mariposas, muchas. ¿Y hay nuevas y propuestas? Guayacanes también he vendido. ¿Sí? ¿Hay nuevas propuestas que esté trabajando? Sí, quiero hacer algo, no dibujo, no copiar, no mirar fotos, quiero, estoy ya pensando crear. Uh-huh. Algo más desde adentro, sí. Algo más introspectivo entonces. Sí. ¿Y tiene ya nombre esa propuesta? Me ha inspirado la Violeta Parra en sus dibujos. De hecho, estoy haciendo eso. Estos dibujos, no sé si tengo que averiguarlo en internet, no sé si son mapuches, los indígenas de Chile, mire. Estos son los colores mapuches de la Araucanía. ¿El verde, el gris? Esos colores son los colores naturales que ellos tinturan sus lanas y tinturan todo lo que producen los araucanos. Y la identidad los mapuches. De y por ahí sí. Da su tendencia. Entonces, ahora estoy haciendo estos dibujos que son muy raros, ¿no? Entonces, a través de ellos yo estoy pensando en crear, no eso, pero crear yo misma algo que identifique sobre todo a Violeta Parra. Y que nazca desde su corazón. Y que nazca, claro. ¿Y qué técnica va a utilizar para estos dibujos? Yo pienso que voy a utilizar más que nada, tal vez voy a hacer en alto relieve con acrílico, que es más rápido de hacer. Ajá. ¿Y esto empieza cuándo? Cuando termine esto. Cuando termine esta exposición que inicia el 15 de septiembre. Exactamente. ¿Y que se irá hasta cuándo esta muestra? Hasta el 28. Del 15 al 28. Sí, yo voy a estar todos los días ahí. Es decir, que el público puede venir puede y encontrar venir, a y me va a encontrar, y me va a encontrar dibujando, porque yo no puedo estar sin hacer nada. Ya, soy y lo, muy y los dinámica. Cuadros, las personas que puedan venir, pueden decir, yo quiero ese, y estarán a la disposición. Estarán a la disposición. No hay nada que se hará quedar, Ana. Sí, hay algunos que ya están vendidos. Pero son unos, no son 10. Ajá. De esos 70 no son 10. Ah, ya, pero habrán entonces más. Hay para escoger entonces todavía. Sí, mucha variedad. Perfecto. Y en muchos formatos, si hay tamaños bien, digamos, de esa dimensión, por ejemplo, hay muchas flores que aquí le dicen cartucho, que yo las amo, nosotros le decimos cada a los cartuchos, que hay blancos, amarillos, rosados fuertes, salmones. ¿Y los costos cómo están? Oiga, de estas yo vendo muy barato, pero no sé, tengo que ver que alguien me vea porque no sé cotizar los precios. Pero más o menos, vamos a imaginarnos para que la gente tenga una idea de al momento de ya. La necesita la Casa de la Cultura, saber cuánto más o menos. Claro, estará. Por ejemplo, las orquídeas son en un formato de 60 por 60, tal como el paisaje, pueden estar a 200. Uh-huh. ¿Ya? Un cuadro más o menos. Claro, bueno, los más grande, pequeños, ya. Las mariposas que son más pequeñas de 50 por 40 pueden costar de 150, 140. Ahí está. Esta es la propuesta que hoy nos ha venido a compartir acá en el noticiario de Zona Cultura Ana Rosa Rojas, quien expondrá alrededor de 70 cuadros aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente en la Sala Víctor Mideros. Una exposición que estará desde el 15 de septiembre hasta el 28 del mismo mes. Muchísimas gracias, Ana, por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias. Les agradezco mucho, ¿no? Perfecto, amigos, esa ha sido la participación de Ana Rojas Sosa con su exposición Entre Hojas, Pétalos y Plumas. Tenemos ya en nuestra cabina las 8 de la mañana y 38 minutos. Hacemos un alto a la información y regresamos con nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Así es, ya tenemos las 8 de la mañana y 42 minutos, amigos de 100.9 FM y 940 AM. Y nuestro invitado de hoy se trata del escritor Julio Gallo, escritor hondureño. Con él hablaremos sobre el trabajo poético de autores hondureños y ecuatorianos que será presentado por nuestro invitado, y se trata de una velada poética que tendrá lugar aquí en la Sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este próximo 15 de septiembre desde las 6 de la tarde. Buenos días, bienvenido. Muy amable. Sí, solicité esta fecha porque en efecto es el Día de la Independencia de Centroamérica. Soy hondureño, soy centroamericano, y la independencia es el 15 de septiembre. Sucedió eso en 1821. Todas las cinco naciones, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, somos naciones hermanas, tenemos una sola fecha de independencia. No hubo derramamiento de sangre. En México sí se dio, y México celebra su independencia el día 16 de septiembre. Un día después. Pero más bien antes fue lo de ellos, nosotros en 1821, ellos en 1820. Y como estamos cerca y vecinos, puede decir, apreciaré, se me dé la oportunidad también de recitar poemas de México. En mi mente tengo una bonita colección de poemas ecuatorianos, de otros escritores de latitudes americanas y también de España, también de Europa, sobre todo de España, Rudyard Kipling de Inglaterra, que veré si es propicio por medio de alguna nota que decida comentar o una metáfora que se suceda en alguno de los poemas y tenga relación con ese mismo tema, con otra poesía. Por ejemplo, hay un señor Rodrigo Acal, mexicano, que habla sobre la muerte y hace una alusión un poquito no tan cortés o amable para la mujer. Si llego a recitarlo, voy a recitar un poema en donde sea una verdadera amabilidad, un canto a la mujer. Luego me centraré en la poesía ecuatoriana. Había creído que la generación de los decapitados fueron los primeros en suicidarse. No, ya ha habido otro. Bueno, creía también que había sido Dolores Ventimiglia de Galindo, pero anterior a ella descubrí otro poeta suicida, que voy a recitar también un par de poemas de este suicida, Ignacio Roca, a quien se le da distintas fechas de nacimiento, pero no duró mucho. 18 años marchó su amor y entonces también él tiene que marchar. Sin duda, un conocedor de los artistas de la palabra, Julio Gallo, aquí en Zona Cultura. ¿Cómo fue ese contacto con los poetas ecuatorianos? Bueno, recalco, soy hondureño, y vivo ya 48 años en el país. Estudié literatura con Julio Pasos Barrera, Ernesto Albán, el padre Ernesto Villasís, Hernán Andrade, Jaime Malo, Manuel Corrales Pascual, que acaba de dejar el rectorado, con el estudio de lingüística, y tengo un trabajo de lingüística en mi obra expuesta que creo que es único en el mundo, porque me voy detallando el origen de las palabras, de cómo aquellas letras del latín o del griego pasaron a nuestro español, en qué tiempo. ¿Por qué decimos INRI, esa I? Y ahora ya no la tenemos porque esa I ha cambiado a J, y ¿cuándo fue el cambio? Entonces, si para determinar el nombre de Dios, que unos lo van a llamar Yahvé y otros lo van a llamar Jehová, ¿cuándo fue que se sucedió ese cambio? Lo tengo bien estudiado. Pero no solamente eso. También he estudiado ingeniería molecular, ingeniería celular, para determinar si Dios tuvo la razón o si Dios está equivocado en decir que Él se está intrometiendo en nuestras vidas y no es la certeza que da el ADN de que no hay evolución. Entonces, la teoría de Darwin, que aquí están sus dos libros, queda en falso, totalmente en falso, porque el ADN es fijo, es permanente, fija la generalidad de la herencia a transmitir. ¿Estudia la morfología de las palabras? De las palabras y también del cuerpo, fíjese, del cuerpo humano, la anatomía y la fisiología y también el funcionamiento y estructura. En las palabras, no tanto la morfología, pero sí estudiamos bien el origen y contenido de ellas por medio de la semántica y alguna relación que pueda tener con las metáforas. Por ejemplo, Jorge Carrera Andrade tiene unas metáforas bellísimas, que la voy a recitar unos poemas de él. Usted a propósito entonces nos decía, voy a tener espacio para dar una poesía, la tiene. Y no sé si antes de plantear la siguiente interrogante nos ayuda con uno de los poemas de autores ecuatorianos, ¿tiene listo? ¿Escoja Ecuador o Honduras? El que usted quiera, bueno, libre. La lectura, poema hondureño. No busquéis consuelo en la lectura radiante de alegría y hermosura. Oíd, humano, la ley de los placeres se torna muy pronto en amargura. Son dignos de lástima los seres que se entregan al vicio con locura. El verdadero placer de los placeres lo prodiga tan solo la lectura. Bríndanos la luz si el libro es bueno. Si es bajo y ruin, es un pantano del cual debe huir el ser consciente. Ah, si todos leyéramos, habría, es un hecho, una noble pasión en cada pecho y una idea genial en cada mente. Este poema se llama, ¿no recuerda? La lectura. La lectura, y eso a propósito nos viene como anillo al dedo, pues justo hoy en la tarde van a hacer el lanzamiento del plan del libro y la lectura aquí. Y será en Ibarra, precisamente. Y el mayor parcel está ahí en la lectura, usted lo señalaba. Sí, sí. Como alguien puede estar diciendo también, ¿quién no le ha dedicado un poema a los perros y le ha escrito también sobre eso? Porque dice que es el mejor amigo del hombre. Pero hay otro que dice, no, el mejor amigo del hombre es el libro. Y un libro que no lo va a traicionar. Pero estamos diciendo acá también, acabo de decirlo, si es bajo y ruin, es un pantano del cual debe huir el ser consciente. Soy educador, soy maestro de secundaria, pero nosotros no pasamos en que el país puede progresar, tal como la idea de Benjamín Carrión, con la cultura. Yo me quedo un poco corto sobre eso, porque ni siquiera la educación ética, moral, sustentada con fundamentos y valores, pueden hacer de una persona digna para que el país tenga también, o alcance también, dignidad a través de esa persona que está siendo digna con los demás, con la sociedad. Por lo tanto, si me quedo corto con eso, ¿a dónde es que quiero llegar? Avanzo. Una educación cristiana con fundamentos y temor de Dios es lo que hace falta, porque el problema no es económico. Miren cómo ando vestido yo, esto es lo mejor que ando de vestido. Pero, hay quienes no se conforman con lo que tienen, sino que aspiran a tener algo de lo que todavía no se tiene, y entonces de ahí viene la angustia, la frustración, quiero esta novia, esta muchacha me encanta, y por ahí viene el fracaso y el desajuste, no solamente en la personalidad, sino en un desequilibrio mental. ¿A dónde nos conduce eso? A una aberración de que la sociedad no está caminando bien. Pero, sin embargo, llegáramos a tener una orientación con fundamento de la eternidad, podríamos alcanzar vida, y no solamente vida para vivir, sino también vida en abundancia. Es lo que Julio, una de las cosas que también hemos tenido conocimiento, que usted tiene dos libros, ¿no?, en los que ha hecho una selección tanto de poetas ecuatorianos como de hondureñas para ponerlos a la disposición. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se clasificó o cómo se seleccionó a los escritores? No tengo los cúmulos nomás, todavía no los he seleccionado. Creo que lo más corto podría ser lo de Honduras, que solamente tengo unos 1,200 poemas, como tengo un poquito de más de 1,000 poemas de Buesa, escritor cubano, que porque no habló en favor de la Revolución Cubana, nunca se le editó un libro en Cuba, y la Casa de las Américas no estaba para editar problemas de sentimiento o amores que no correspondían a la teoría de la revolución. Y se desajustó a este escritor de buena cepa o de buena cultura, y así muchos han quedado. Como también aquí mismo en el Ecuador no han tenido suficiente promoción, muchos de los escritores, por ejemplo, de los decapitados, no encuentro una colección completa, sino resúmenes. Todos incluyen algunos poemas de algunos de sus libros, y eso falta mejorar todavía. En cuanto al recital, ¿ya se tiene seleccionados los poemas que usted los va a dar a conocer? Sí. Ahorita ando sin un papel porque para recitar unos 2 o 3 poemas o más no necesito apuntes para guiarme. Pero cuando venga el día 15, sí voy a traer una hoja, creo que viene esta carátula y un poco más del otro lado, de los poemas que voy a recitar con el nombre de sus autores y fecha de nacimiento, y también algunos ya partieron su fecha de defunción. Nos falta el poema ecuatoriano. No faltaría para darlo a conocer. Uno. Faltarían algunos. Hay Pero veces, en este programa nos falta uno. Hay veces en las que melancólico me hundo en mis noches de escombros y miserias, y caigo en un silencio tan profundo que hasta escucho el latir de mis arterias. Y no solo eso, oigo hasta el paso de mi vida por las hondas cavernas de mi cráneo, como un rumor de río sin sonido, como un rumor de río subterráneo. Y entonces, preso de pavor y hierto, en mi abstracción a descifrar no acierto, si es que dormido estoy o estoy despierto, si es que un muerto soy que sueña que está vivo, o si un vivo soy que sueña que está muerto. ¿Con qué combinará la poesía, en este caso Julio Gallo, el próximo 15 de septiembre? Sí, hay escritores trágicos y hay también escritores románticos. ¿Por qué no pensar en Rubén Infante? Que creo que puedo recitar unos 2 poemas de él. Y también, ya lo dije, Ignacio Roca, que creo que es el primer suicida ecuatoriano, después le sigue Dolores Veintimilla de Galindo. Y la generación de decapitados, tengo un poquito más para recitar. Y de ellos me gustaría recitar uno. ¿Qué le agrada de Carlos Rubira, por ejemplo? Amada, por ejemplo, ¿cómo no decirlo? Yo seré para ti como un río, porque te regaré. Quiero, me permite uno de Medardo Ángel Silva, porque voy a recitar a la madre de Medardo Ángel Silva, y tengo también la madre de Honduras. Los 2 son trágicos, el hondureño y también el ecuatoriano. Madre, dice el ecuatoriano, esta vida enferma y triste que me has dado no vale los dolores que ha causado. No vale, madre mía, tu sufrir intenso sobre este brote de llanto y de melancolía. ¡Ay! ¿Por qué no expiró el fruto de tu amor tal como agonizan tantos frutos en flor? ¿Por qué cuando soñaba mis sueños infantiles de la cuna a la sombra de las gasas sutiles de un ángulo de un cuarto no salió una serpiente que al ceñir sus anillos sobre mi cuello inocente con la gracia flexible de una mujer querida me hubiera libertado del horror de la vida? Más valiera no ser a este vivir de llanto, a este amasar con lágrimas el pan de nuestro canto, a este el dolor exquisito del alma ebria de luz y enferma de infinito. Medardo Ángel Silva, ecuatoriano. Bueno, y con esto vamos a finalizar este espacio informativo de Zona Cultura, y hoy nos ha acompañado, yo creo que nos dejó un poco sensibles acá Julio, escuchándole sus poemas de la época de los decapitados. Gracias a usted por habernos acompañado, y a la vez que le hacemos la cordial invitación al público para que se dé cita el próximo 15 de septiembre aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Sala Jorge Carrera Andrade espera por usted a partir de las 6 de la tarde. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Sé que toditos nos daremos cita a ese espacio para este recital poético. Tenemos ya las 8 de la mañana y 56 minutos, tiempo para despedirnos y agradecerles a ustedes por acompañarnos en estos minutos de información, en estas dos horas de emisión. Por supuesto, a nuestro equipo de trabajo, Diego Salazar, desde la cabina máster, Vicente Moya, en la edición, reportería, Gabriela Larrea, Juan Espinosa, en la producción y conducción, les acompañamos. Lisbeth Ábalos, Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, el día de mañana nos encontramos a partir de las 7 de la mañana aquí en Zona Cultura. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.